Viví una noche inolvidable en Casino Club. Este viernes 14 de marzo a las 22:30 horas, vení a disfrutar de una cena increíble seguida de un show exclusivo protagonizado por Jessica y Pablo con el mejor bailable. No dejes pasar esta oportunidad única. Reserva tu mesa ya vía WhatsApp al 294-457-2879. Te esperamos para una noche llena de diversión en nuestro renovado restaurante Casino Club Bariloche, donde los viernes de show cobran vida. Exclusivo para mayores de 18 años. Ofertas insuperables en el todo. Con 25% de descuento en agua saborizada Vida sin gas, pomelo, naranja o manzana. Por un litro y medio pagas 1.390. Con 35% de descuento en cerveza Quilmes Clásica. Por 710 mililitros pagas 1.850. También en todoatucasa.com.ar. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Especial Perfumería en la Anónima. Exclusivo con Plus. 40% de descuento en todos los shampoos, acondicionadores y máscaras DAP. También en todos los pañales Pampers y en todas las coloraciones sin amoníaco Excellence de L'Oréal París. Además, 25% de descuento en todos los antitranspirantes, cremas corporales y skincare Nivea. Supermercados La Anónima. Cumplimos 48 años, motivados por una pasión infinita. Pasión por el conocimiento, por la innovación y por nuestro país. Año a año, apostando al futuro. INVAP, proyectos tecnológicos complejos que mejoran nuestro día a día. Atención, electrofans, superávit de descuentos en OnCity. Del 10 al 12, aprovecha hasta 18 cuotas sin interés y hasta 40% off en tus productos favoritos. Lo pidieron, 6 Soleil, fin. En OnCity.com y en todas nuestras sucursales. OnCity, cambias algo, cambias vos. Radio 6, Radio Viva. Primera mañana, en Radio 6, 103.1. Todo en aberturas con imperdible promoción. Llevando tres aberturas, pagas la mitad de la tercera. Aberline. Aberturas de todo tipo, vidriería y termopaneles. También instalamos mamparas para baños con vidrio laminado. O Nelly Brown. Consultas al 4437-895. Canasta ahorro en la Anónima. Queso cremoso La Paulina por 100 gramos, 749 pesos. Crema dental Colgate máxima protección anticaries por 90 gramos, 1.400 pesos. Yerba mate Amanda tradicional por un kilo, 2.990 pesos. Encontrá los productos señalizados en nuestras góndolas. Supermercados La Anónima. Felimax, el corralón de Avenida Circunvalación Kilómetro 10, tiene todos los materiales para que construyas al mejor precio. Y en marzo, con flete bonificado. Cemento, áridos, placas, maderas y tirantes. También ladrillos, hierros y todo para construcción en seco. Servicio de acopio sin cargo. Por pago contado, 20% de descuento. Financiación con tarjetas bancarias, 3 y 6 cuotas sin interés. Funciona mejor con mecánica integral Chelo Racing. Reparación de módulos electrónicos, diagnóstico computarizado, inyección electrónica, tren delantero y frenos, gomería, alineación y balanceo. Sandy 1401, teléfono 2944-931713. Hace una parada en el box de Electrosuski. Excelente calidad en lámparas de todo tipo de vehículos. Baterías Arbo y AGM. Baterías de plomo ácido y litio para autos, camionetas, camiones, motos, embarcaciones, carros de golf. De ciclo profundo para viviendas e instalaciones solares. Electrosuski, 12 de octubre 1587. En Perca está la evolución en pisos flotantes. 100% resistentes al agua, bajo espesor, ideal remodelaciones, alta tolerancia a golpes y rayas, los mejores colores y texturas. Yo, Vero Varano, elijo Pirca Stone. Solicita un asesor sin cargo a domicilio al 422-7421 o visítanos en Avenida Belgrano 75. Oscar Gas, es seguridad, es señalización. Oscar Gas, mata fuegos y garrafas, confianza en recargas, estufas y cocinas con la mayor calidad. Oscar Gas, es seguridad. Oscar Gas, Ángel Gallardo, 1038.

FM 103.1, Radio 6. Estás escuchando Primera Mañana en Radio 6, 103.1. Las aberturas en PVC o aluminio para tu obra, Aberline, la fabrica en Bariloche con perfiles de la más alta calidad. También con vidriería y termopaneles. Ahora con grandes descuentos y salí ganando con los mejores precios y asesoramiento en obra. Onelli y Brown. Consultas al 44 37 895. Oscar Gas es seguridad, es señalización. Oscar Gas, matafuegos y garrafas, confianza en recargas, estufas y cocinas con la mayor calidad. Oscar Gas es seguridad. Oscar Gas, Ángel Gallardo, 1038. Aprovecha estos precios de fin de temporada de Felimax. Desmalezadora a gasolina Daewoo 4-in-1 2 HP para corte con tanza o corte con cuchilla, con espada corta cerco y espada cadena para poda en altura. 395 mil pesos pago contado. Consulte por otras formas de pago. Felemax, la ferretería de Lonquimay 3885 y Felemax Máquinas y Jardín, el Ordi 690. Funciona mejor con mecánica integral Chelo Racing. Reparación de módulos electrónicos, diagnóstico computarizado, inyección electrónica, tren delantero y frenos, gomería, alineación y balanceo. Sandy 1401, teléfono 2944-931713. Hace una parada en el box de Electrosuski. Con rapidez y con muy buena atención controlan la batería, alternador, todas las lámparas de tu auto, las escobillas, reemplazando lo que falle con primeras marcas en el menor tiempo. Hacé tu parada en el box. Pará en Electrosuski, 12 de octubre 1587. Ofertas frescas en la Anónima. Matambre, 13.190 pesos el kilo. Cuadrada Best, 12.190 pesos el kilo. Exclusivo con Plus, 20% de descuento llevando un kilo más de uvas. Pagás 3.199 pesos con 20 el kilo. Y 20% de descuento en Sapoche Inglés. Pagás 899 pesos con 20 el kilo. Supermercados Anónima. Problemas de humedad. En Pircastón brindamos la solución real y definitiva en 24 horas y con 10 años de garantía escrita. Yo, Vero Varano, elijo Pircastón. Asesoramiento a domicilio sin cargo al WhatsApp 2944-227421. O visítanos en nuestro showroom, Avenida Belgrano 75. Hace tiempo que algo pinta bien en mí. En la sucursal de Lordi Santa Cruz de Pinturerías del Centro tenemos un 30% de descuento exclusivo. 30% sí, de descuento. Este local. Si no lo conoces, pasá y aprovecha esta super oferta especial. 30% de descuento. Te esperamos en nuestra sucursal de Lordi 1143, casi Santa Cruz. ¿Qué esperas? Lo mejor lo encuentro en Pinturerías del Centro. Pinturerías del Centro. Calidad para tus proyectos. La lucha contra los incendios no se detiene y nuestro compromiso tampoco. Acompañamos a cada familia afectada con asistencia, servicios y contención, porque en los momentos más difíciles nadie está solo. Junto a Desarrollo Humano, el Tren Patagónico y el Registro Civil, llevamos ayuda a donde más se necesita. A través de EDERSA, restablecemos la energía con más de 120 postes y transformadores, reconstruyendo lo que el fuego destruyó. DPA y Vialidad Rionegrina trabajan para abrir caminos estratégicos y seguros, mientras Aguas Rionegrinas repara los servicios de agua y cloacas, porque cuando más se necesita, la respuesta es ahora. Gobierno de Río Negro. Cuando necesites algo y no sabes dónde buscar, no te compliques la vida, solo existe un lugar, Bariloche. Empieza por LSC. Los fondos para el celu. LSC. El cablecito que va en LSST. LST, tecnología y entretenimiento. Horario de corrido a nuestros locales. Onelli 551, Onelli 806, Mitre 83, Gallardo 415 y Chango Más. Radio 6, Radio Viva. Estás escuchando Primera Mañana en Radio 6, 103.1.